Decir que el interés de hacer este programa surgió de las promesas que hizo el presidente Maduro la semana pasada de crear una especie de superorganismo conformado por una cantidad, una Bla, pluralidad de bla, personajes, bla, incluyendo el las bla, Fuerzas bla, Armadas, bla. para recuperar el servicio del agua, es decir, reconociendo de hecho que el servicio del agua es un desastre en Venezuela. Pero vamos a la raíz, ¿por qué es un desastre? Porque nunca Bueno, se ha cobrado. lo que pasa es que no, yo creo que nosotros olvidamos una lección muy importante que aprendimos en los años 80. En los años 80 nosotros aprendimos que el agua, como el resto de los servicios públicos, son importantes para la calidad de vida de la gente y que debían ser manejados de forma profesional. Eso fue tan importante que a final de los años 80 se tomó la decisión, una, de liquidar un instituto nacional que se llamaba el INOS, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, pero que en sus últimos tiempos le llamaban el Instituto Nacional de los Oídos Sordos, es decir, de los que no escuchan el reclamo de la gente. Y lo segundo que se hizo fue descentralizar ese instituto en empresas regionales y además de eso, convertirlas en empresas profesionales, con manejo profesional. El caso más grave quizás fue el caso de Caracas, porque Caracas se convirtió en un centro de agitación política muy importante por los problemas del agua. Y hubo un acuerdo tácito político muy importante que se mantuvo durante 7 años, que fue convertir en Hidrocapital en una empresa profesional, manejado por conocedores del tema y con elementos de gobierno corporativo que permitieran que esa empresa no tuviera intervencionismo clientelar. ¿Eso fue a partir de qué momento? Del año 1992. Fue una de las consecuencias, por cierto, que tuvo La caída de Carlos Andrés Pérez. No, eso fue posterior. Había ocurrido un golpe. Del análisis del golpe, uno de los elementos más graves que se vio es que el elemento de agitación política más importante en Caracas era el agua potable y un acuerdo de todo el mundo en ese momento. Vamos a hacer de Hidrocapital una empresa modelo. Y en aquel momento nos llamaron un grupo de ingenieros y profesionales distintos a rescatar ese servicio. Entonces, haciendo un poquito de memoria, en el año 1998, Hidrocapital recaudó de la tarifa de la gente 300 millones de dólares. Es decir, no es verdad que la gente no está dispuesta a pagar el agua. Pero, Ese se la Hidrocapital, cobraron, se la cobraron. claro, la La semana la cobrábamos cobraron. progresivamente a medida que dimos un mejor servicio. Paulatinamente. Claro, porque no se puede cobrar algo que no se No, presta. pero paulatinamente Pero se más puede cobrar. progresivamente, ¿no? Porque la Se gente puede también cobrar. entiende. Mira, La gente y no es tonta. te quiero decir algo. De los reclamos más importantes que nos decía la gente más humilde de la parte alta del Junquito, era, por favor, cóbrenos el agua. Y usted Claro, decía, bueno, ¿por qué me están diciendo que cobre el para agua? que llegue. Porque los pobres, mejor que nadie, entienden que las cosas gratuitas no No existen funcionan. y que cuando uno le cobran algo se lo pueden reclamar. Y eso hizo efectivamente que Hidrocapital construyera obras muy importantes, hacía inversiones muy importantes. De esos 300 millones invertíamos al año más de 100 millones de dólares. Si Pero nosotros primero, terminamos. primero porque la población crecía, segundo porque Estaba bien administrado. Caracas es tiene una topografía muy complicada Así es, eso es Estaba bien y el agua está administrado. muy lejana también. Así Estaba es. bien Pero además, administrado. porque la gente sabe que el agua tiene un Valor. valor en la calidad de su vida muy importante. Usted puede vivir en una casa muy linda, en un lugar muy bello. Si usted no tiene agua, usted es un Clarísimo. pobre de solemnidad. Lo contrario también es verdad, en el ¿Y sentido después de qué que. pasó del 98? El agua dejó de cobrarse y la capital se volvió una. Bueno, lo que ocurrió fue que comenzamos a olvidarnos de ese aprendizaje. Y cuando comenzó el gobierno del presidente Chávez, Hidrocapital se convirtió, y así lo dice su lema Sí. todavía, en un instrumento de la revolución. Por cierto que al principio se habló de una gestión positiva que estaba realizando la actual candidata a diputada, Jacqueline Farías. Jacqueline Farías, Bueno, ¿no? Jacqueline tuvo la ventaja de encontrar una empresa que funcionaba, una empresa que tenía recursos, que tenía recursos económicos, que había construido el embalse de Taguaza, que tenía un acontecimiento. Quizás la principal virtud de Jacqueline en ese proceso fue no tocar las cosas, pues, Mantener, mantenerlas, sí. que si eso se hubiera logrado sería muy bien. Lo que ha ocurrido posteriormente es que todas las empresas de agua se han convertido en centros de activismo político, centros que más o menos repiten los mismos vicios del pasado. Y ya se ha dejado de cobrar el Y agua. claro, pero es parte de que ¿De no qué? son empresas profesionales, No, son eso es empresas que están activismo asociadas con político. el Entonces, clientelismo. tiene que terminar en el desastre actual. Claro, y entonces, claro, gran parte de los problemas que nosotros tenemos son falta de inversión, falta de reparaciones, falta de rehabilitación y empresas que no se manejan profesionalmente. Esa es la raíz de todo. Esa es la raíz. La raíz de todo es que las empresas no se manejan profesionalmente. Exactamente. No se cobra el agua se despilfarra y los que manejan eso no saben del tema. Así es. En definitiva, la ciudad se queda sin agua y lo que hay son remedios espasmódicos y discursos como el de Maduro, que es un discurso de un ignorante, con todo el respeto del presidente. ¿Cómo la ve Alexander Luzardo desde la perspectiva ecológica? Muy buenos días, Alexander. Alexander es ambientalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Comisión de Ambiente del Senado y participó también en la elaboración de los artículos de la Constitución referente al tema de la protección ambiental. Muy buenos días, Alexander. Buenos días, Roberto y Fausto, y saludos pues a Deviana. Un saludo. Bueno, sí, yo coincido en lo fundamental con los enfoques que han estado planteando. Creo que desde el año 99, con la llegada del presidente Chávez, se planteó pues un enfoque incorrecto, que era tratar de prescindir de todo lo existente, y en particular en materia ambiental. Se llegó incluso desde ese momento a plantear la eliminación de los órganos rectores de la política ambiental, de la cual forma parte, en este caso, las empresas hidrológicas del agua, que como bien ha señalado Viviana, fueron creados después de la liquidación del INO, de aquel organismo gigantesco que cumplió una gran función pues en las políticas públicas desde los años 43, cuando fue creado. Es importante decir que la inversión que se realizó en Venezuela en agua fue gigantesca, y sobre todo desde el año 58, pero un poco desde antes. Y eso contribuyó también a las políticas públicas en materia de saneamiento ambiental. O sea, las aguas, la inversión en agua, en acueductos, en todo lo que es el sistema de aprovechamiento del agua y de procesamiento también de las aguas de uso público, fueron fundamentales en Venezuela y cumplieron un papel vital para el aumento de la calidad y la expectativa de vida en Venezuela. Diríamos que el gran cambio que se produce en Venezuela tiene que ver no solamente con una urbanización que se produjo de manera virtuosa, sino esa gran inversión en agua. Y la planificación en Venezuela tuvo que ver con esa gran visión de las aguas, sobre las aguas. Y entonces de ahí que las políticas de ordenación del territorio, o sea, de la planificación en sentido estratégico, en sentido de largo plazo, tuvo que ver mucho con las aguas. Incluso ya en el 67, creo que ya no estaba ahí, ya se había elaborado el Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, que es el decreto ejecutivo 901 del 18 de agosto de 1967. Bueno, había una gran política de agua. Hombres como el ingeniero Pedro Pablo Aspura, por ejemplo, cumplieron un papel fundamental pues en esa planificación. Bueno, luego, Venezuela siempre fue un país que hizo importantes aportes en ese cosa de la planificación. La idea era recuperar, mantener, por ejemplo, las cuentas, recuperar, muchas veces porque había sido un castigado todo el proceso de deterioro de las cuentas, incluso venía desde la colonia, pero que se incentivó a partir de cierta época, y de ahí que se vino una política de prevención, declarando zonas protectoras, parques nacionales, porque no hay agua si no están primero las cuentas, si no se preservan las cuentas. El 80% de las aguas depende en gran parte de los parques nacionales. Entonces hubo una política, toda una visión importante. Y luego pues el servicio propiamente dicho, el servicio de agua, los acueductos, todo el sistema de planificación, las empresas hidrológicas que se crearon, fueron un momento muy importante porque ellos va a permitir entonces desburocratizar un poco, aumentar la eficiencia. Ahí pues jugó un papel muy importante en el caso de la región capital, Diana, y todo un equipo pues, pero también encontramos que hay un problema graves, que sea, por ejemplo, yo acabo de recibir que la represa de Burro Negro, allá en la costa oriental del lago, que es una parte de una reserva hidráulica, que está siendo sometida a una devastación total, invasiones, ocupaciones incorrectas, prácticas agrícolas incorrectas, porque a degradar el servicio, ¿no? Entonces, la llegada del chavismo bajó la calidad del servicio de agua. Sin duda alguna, y no solamente que bajó la calidad, sino que se empezó a prescindir de un del cuerpo técnico de profesionales que se había creado desde el Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, lo que declara Maduro, Maduro ignora eso. Maduro hace una declaración que parece que el agua en Venezuela es un desastre, como si eso fuera una cosa totalmente nueva. ¿Tú oíste a Maduro? Sí, pero además de eso, está ahí anunciando una comisión del agua. Por favor, Venezuela tiene una ley incluso de agua, que viene de una gran tradición. Tiene un artículo que tuve pues en la honra de proponer, el 304. De la Constitución, todas las aguas son bienes del dominio público de la nación, dice, insustituibles para la vida y el desarrollo, y habla del aprovechamiento y la recuperación que debe ser respetando las fases del ciclo hidrológico. Pero además ya estaba desde Coplanar, desde el 67, están las comisiones, existe ese Plan Nacional de Recursos Hidráulicos. Lo que sucedió es que desde el 99 se ha instalado un proceso de desmantelamiento de los organismos que garantizaban la planificación hidrológica, hídrica y ambiental del país. Ahora, destruyó la memoria técnica del país, gran parte de la memoria técnica. Maduro ignora eso.